Vengo a darte mi vida, solo a ti. Tú eres mi única salida, y al verte me perdí. Endúlzame con el abrazo que te pedí. Esa noche en mis brazos te protegí. Ayúdame a encontrar el alma que perdí al buscarte en mis sueños. Ahora que estás aquí, que tú estás aquí dentro de mí. Con ese beso tan tierno comprendí que para siempre serías la mujer para mí. Sumergido en tus ojos puedo descansar de tanto odio en vano y de tanta maldad. Ayúdame a encontrar el alma que perdí al buscarte en mis sueños. Ahora que estás aquí, que tú estás aquí dentro de mí. Voy a mirar una vez más pidiendo al cielo que tus ojos me miren para siempre y que tus caricias me quiten las espinas que la soledad dejó en el ayer. Vuelo al sentir tus labios en mi piel. Se pasean sensaciones que acarician mi ser. Vivo y siento que muero cada vez que tú me miras, yo vuelvo a nacer. Ayúdame a encontrar el alma que perdí al buscarte en mis sueños. Ahora que estás aquí, tú estás aquí dentro de mí. Dentro de mí.